sí, realmente hoy comienza el receso anual. Hasta ayer estuvimos con Cáritas atendiendo a la gente, trabajando en ella. Y este receso va a durar hasta el domingo 31 de enero para reabrir el lunes 1 de febrero. Un periodo, el 2009, que fue muy especial por la diversidad de atenciones, en casos también muy especiales, y dentro de un marco de pobreza del que, como decías al comienzo, ya hemos hablado con ustedes y con otros medios, y bueno, en este receso va a servir para dos cosas. Descanso de los voluntarios, después de esta tarea que tuvimos en el 2009, y para trabajar varios días en la reorganización funcional para la atención directa de los recurrentes que concurren a Cáritas Montevillano y que hace a los grupos de trabajo con los tres voluntarios que estamos actualmente y madres que, siendo beneficiarias, le devuelven a Cáritas su trabajo que es consensuado y organizado. Uh-huh. Un trabajo que pasa por los desayunos diarios, la entrega de pan y alimentos, y también con la entrega de ropa, calzado y otros elementos como colchones, sábanas, toallas, algunas camas y muebles que llegan en calidad de donaciones cada vez más esporádicamente, y también trabajan en la limpieza de las instalaciones. Si nos tenemos que ubicar en lo pasado, en el 2009, y volvemos a reiterar, fue muy especial. Muy especial por la situación de pobreza, que por ahí, despacito, los otros días leía lo que había dicho Monseñor Jorge Casareto de la Pastoral Social de la Iglesia, que esto que se ha implementado, la asignación por hijo, es un pequeño inicio de recuperación para las familias con varios hijos. Ojalá nuestros gobernantes así lo sigan entendiendo y fundamentalmente ahora lo que queda, pero que existe desde hace bastante tiempo, es la recuperación de las fuentes de trabajo, ¿no? Porque por ahí pasa gran parte de lo que hoy es una pobreza que se mide y aumenta. Entonces, si a esa asignación por hijo le pudiéramos sumar fuentes de trabajo, estaríamos hablando de, sí, una verdadera recuperación. Claro. También haciendo mucho desde allí, desde Cáritas, por el tema de la inclusión, ¿no? Porque ligado con la pobreza hablamos con de mucha gente que están excluidos y a través de Cáritas, a través de la ayuda que le brindan, a través de la posibilidad de estar en contacto con personas que los acercan a las escuelas, que les ayudan con las clases, todo eso también hace a la inclusión. Sí, realmente en eso estamos trabajando, diría que muy bien, por lo menos en lo que hace a nuestra gestión. En los últimos meses del año, casi que todo el año 2009, estamos trabajando en red con Desarrollo Social y con otras organizaciones para poder ver realmente las situaciones de muchas familias por ahí que son desconocidas en lo que hace a su constitución y a su medio de vida. Ese trabajo en red nos está permitiendo conocer muchas cosas y llegar más de cerca uh-huh. a todos ellos. ¿Qué han podido observar, Juan Carlos? Y realmente, si hablamos de problemas, porque son los que más abundan y superan a las cosas más felices, ¿no? Los problemas pasan, no sé, se me ocurre en este momento decir que por las madres jóvenes que o madres solteras, madres que tienen un hijo y son abandonadas por su pareja, lo más triste y lamentable, y somos ahí somos como orientadores hacia lo que tienen que hacer y seguir, son cuando los hombres, por distintos problemas, los flagelos que tiene la sociedad hoy, son golpeadores de su pareja, y bueno, ahí estamos acudiendo y recurriendo a las otras organizaciones, como decía recién, para orientarlos a lo que tienen que hacer esas madres cuando sus parejas actúan de esa manera. Uh-huh. Es muy triste decirlo, pero son muchos los casos y lo palpamos, lo vemos cuando lo conversamos, que aparecen madres asustadas, preocupadas, algunas desesperadas, porque, bueno, porque les pasa eso y porque realmente no saben qué hacer, porque no quieren abandonar su hogar, porque tienen a sus hijos. Siempre les decimos, piensen en ellos, piensen en los hijos, porque son lo que viene de abajo, lo que va a quedar, ¿no es cierto? Entonces, el luchar de cualquier manera por los niños es una premisa que tenemos en Cáritas y la queremos volcar, como lo hace Desarrollo Social y otros entes, otras organizaciones, para que realmente haya una recuperación en ese aspecto. Claro. ¿Cómo fue cambiando también a medida que fue cambiando la sociedad y que fue cambiando también la necesidad de la gente, la labor de Cáritas, ¿no? Porque Cáritas ya ahora no es una institución como quizás lo era en algún momento, meramente que daba, ayudaba con alimentos, con donaciones. Ahora eso se hace, pero también se, lo que usted dice, ¿no? Se orienta, se escucha, es una labor mucho más amplia, más integrada, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Y a pesar de que por momentos uno lo nota como desgastante para los que estamos ahí atendiendo a la gente, al final del día decimos que es satisfactorio haber estado en relación, en contacto con gente que tiene problemas y deseando de que la palabra que uno les pueda dar de aliento, de consejo, si se sirve así, les sirva. Eso es lo que realmente rescatamos después de la tarea diaria, ¿no? Uh-huh. Esperamos entonces que de a poco empiece a cambiar. Es difícil, es muy difícil. ¿Se tiene buenas expectativas para 2010? Mira, en lo que hace a Cáritas Montevillano, queremos, como decías vos recién, seguir cambiando. Seguir cambiando en el sentido de que no sea meramente asistencialista. Entonces, al proyecto del apoyo escolar que se terminó el año pasado y ojalá se pueda seguir en este 2010, pensamos insertar otros proyectos. Ya tenemos las máquinas para poner un taller de costura en el entrepiso donde está el ropero. Tenemos ya las voluntarias que van a trabajar en ello para que ayuden, asesoren a las madres para que puedan refaccionar sus prendas de vestir, que por ahí no están del todo bien. Y pensamos en otros proyectos, en otros talleres. Vamos a ver de qué manera obtenemos respuesta cuando recurramos. Y en otro aspecto, por ejemplo, el presidente de Cáritas Montevillano, que es el párroco Fray Miguel Ángel López, ya estuvo en contacto con la Escuela de Formación Profesional, con el director, para ver si se pueden volcar cursos que sabemos que se hacen en forma externa de la escuela, se pueden volcar en Cáritas Montevillano. O sea, nosotros le brindamos las instalaciones y esos cursos se puedan dictar en horario de la tarde. No digamos que sean una cantidad, pero que con dos o tres estaríamos realmente cumplidos y estaríamos creando otro tipo de expectativas y brindándole a la gente otras posibilidades. Seguro. Bueno, realmente el trabajo que se viene va a ser muy arduo para el próximo 2010. Sin lugar a dudas lo han hecho y vienen trabajando muchísimo ya desde hace varios años, por lo menos desde que yo los conozco, que todas las Cáritas están trabajando y lo hacen también unidas, ¿no? Porque son las distintas Cáritas de los distintos barrios ayudan y ayudan no solamente a sus sectores, sino a toda la gente que se va acercando. Sí, con las otras Cáritas, yo lo vuelvo a repetir porque la gente por ahí no tiene un conocimiento acabado, con las sierras y la zona urbana, son 13 las Cáritas en Olavarría. Y con esas Cáritas nos reunimos con el equipo técnico de la Comisión Diocesana una vez por mes y charlamos todos los problemas, nos pasamos datos, comentamos de tal o cual familia, porque por ahí alguna familia o varias en su situación es como que hacen un recorrido por las distintas Cáritas, entonces pidiendo ayuda en cada una, ¿no? Pero tratamos de que cada una atienda su zona para no desvirtuar todo y para no entorpecer también la tarea de las otras Cáritas. Ese contacto que tenemos con los demás voluntarios nos ha servido y nos sirve de mucho. Seguro. Finalmente, Juan Carlos, le consulto, ¿se necesitan más voluntarios? Sí, realmente sí. En Cáritas Montevillano, y creo que en todas, nadie le cierra las puertas a nadie. Aparecen voluntarios con ganas de hacer algo, pero no en forma efectiva. O sea, todo sirve. Van en forma esporádica, colaboran y siempre les decimos que no hace falta que estén, por ejemplo, en el caso nuestro, las 3 horas de todos los días hábiles de la semana, ¿no? Con una hora o dos o tres veces a la semana sirve, pero queremos incluir a voluntarios nuevos que se inserten y que realmente se vayan formando, porque esto es un aprendizaje continuo, se vayan formando porque nosotros ya hace varios años que estamos, como todos los que ya han pasado, estamos de paso también, entonces tiene que haber una renovación y mientras tanto que haya un aumento de voluntarios para que la tarea también sea más efectiva, ¿no? Claro que sí. Yo le quiero agradecer muchísimo este contacto mantenido con Radio Olavarría hoy en el día en el que, además de empezar a trabajar con otros tiempos quizás más relajados, comienza el descanso y sin embargo madrugó con nosotros, así que muchísimas gracias. Sí, Agostina, lo último que te quería decir y comentar a la audiencia es algo muy, muy lindo que nos ha pasado el año pasado y que lo pensábamos hacer en los últimos días del año, pero no pudimos por distintos motivos, entonces se hizo el jueves 7, este pasado, en el Salón de la Capilla de la Esperanza. El año pasado, después de una conversación que tuvimos con el conjunto de los Inti que actuó en la cena del año pasado de Cáritas Montevillano, se les propuso y aceptaron, y son los nuevos padrinos de Cáritas Montevillano. Y ese jueves 7, en una cena de camaradería, es como que quedó sellado el compromiso de ese padrinazgo de Qué los lindo. Inti para Cáritas Montevillano, lo que hace a una relación mucho más cercana. Y bueno, también informar que Cáritas Montevillano hace su cena anual otra vez este año, la va a hacer el sábado 1 de mayo en el gimnasio de la ex Escuela Industrial nuevamente, con la actuación de los Inti en forma totalmente desinteresada. Eso es lo que nos alegró mucho y es como que vemos que no se la pierde de vista a Cáritas en ningún momento. Ojalá podamos tener en esta cena que anunciaba muchas colaboraciones como la tuvimos el año pasado. Ojalá que sí, seguramente damos por descontado eso y por supuesto estaremos colaborando con lo que podemos, con la difusión. Muchísimas gracias, Juan Carlos, A ustedes, a toda la gente de la radio que tanto nos ayuda, y por supuesto que también a los demás medios, porque no nos cansamos de repetir el hecho de que colaboran permanentemente con nosotros. Desear que este 2010 sea más venturoso y que realmente con nuevas propuestas para la gente podamos vivir todos realmente, como decimos, en paz.